Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán obtener información, podrán obtener respuesta a sus dudas en relación a sus problemas de deudas, pero respuestas que en verdad les van a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo espero que todos estén muy, muy bien. Por aquí checando algunos correos que nos han mandado. Muchas gracias a todos por todas sus opiniones, todas sus sugerencias, todos sus comentarios. Excelente, muchísimas gracias, hombre. Un placer para nosotros el poder ayudarles, el poder atender todas sus solicitudes. Vean nomás. Ahora sí nos saturaron la bandeja de entrada, pero qué bueno, me da mucho gusto. Ya no así. Aquí estamos para servirles a todos ustedes, para ayudarles con todos sus problemas de deudas. Ya les estaba yo prometiendo desde programas anteriores que íbamos a pasar la lista, porque aquí me lo están pidiendo, de las personas que pagaron sus deudas la semana que pasó, o la quincena que pasó, mejor dicho, ¿no? La primer quincena de abril. Ya ahorita se los vamos a pasar. Hemos tenido algunos contratiempos en ese sentido, porque faltaban por ahí algunas personas por anexar. Pero ya aquí ya la tengo. Solamente vamos a mencionar algunos, porque si no se nos va el tiempo de programa. En un momento más se los vamos a informar. ¿Cómo de que no? Claro, claro que sí. Les recuerdo que estamos transmitiendo por internet. Este programa de radio llega a sus oídos a través de la magia de la internet. El problema es que en muchas ocasiones, pues, los proveedores de este servicio de internet, pues nos fallan, ¿no? Nos fallan de manera terrible con el servicio, el ancho de banda no es suficiente. Si de momento a ustedes se les corta esta transmisión o de momento no nos pueden escuchar, a ver, parece que me está pasando a mí en estos momentos. Ya estamos al aire, sí, muy bien. Si de momento no nos pueden escuchar, ténganos un poquito de paciencia. Ahí está, perfecto. Disculpen ustedes, estaba yo checando eso justamente que de pronto dejé de escucharlos. Ahí estamos. Tengan un poco de paciencia. Tenemos un servidor de respaldo en la parte superior de nuestro chat de la estación. El chat se encuentra ubicado en www.radiodd.org. Se van a www.radiodd.org y ahí van a ver ustedes el enlace al servidor auxiliar. Dice importante 2. En caso de que no tengas audio, pásate a este otro servidor, le dan clic, le dan play al servidor, ese hay que arrancarlo, dándole play, y ya nos van a poder escuchar sin ningún problema. Repito esto, porque transmitimos a través de la magia de la internet. No lo hacemos ante los medios tradicionales, porque nos censurarían muchas cosas del programa, tendríamos que tener patrocinios, cortes comerciales, etcétera, y pues no va por ahí la misión de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Sociedad Civil. El día de ayer salió publicada la nota que teníamos pendiente con el periódico El Universal. A mis amigos del periódico El Universal les mando un saludo muy afectuoso. Antes de continuar con esto, les hago la invitación, si nos están escuchando en este momento, que se pasen a nuestro portal de la estación de radio, www.radiodd.org. www.radiodd.org, ahí está nuestro chat de la estación. El día de hoy, por cuestiones técnicas, para variar, no vamos a recibir llamadas telefónicas aquí en cabina. Tuvimos un contratiempo con la línea telefónica y queda hasta ahí en la noche. Ya hoy en la noche estamos funcionando nuevamente para recibir sus llamadas. Así las cosas. Hoy no vamos a tener llamadas transmitidas en vivo aquí en cabina. Esto será hasta el día de hoy mismo, pero en la noche nuestro programa en vivo de hoy por la noche. Y bueno, les comentaba yo de la nota que salió publicada el día de ayer en el periódico El Universal, en la sección Tu Cartera. que se llama Cuidado con los meses sin intereses. Cuidado con los meses sin intereses. En esta nota, el periódico El Universal le pide su opinión a los principales exponentes en la materia, a los verdaderos expertos en estos temas que se refieren a los meses sin intereses, al buen uso del crédito, a evitar el sobreendeudamiento. Una nota sensacional, muy muy bien realizada, por la reportera Paulina Gómez. A Paulina le mando un saludo muy afectuoso y un abrazo, muchas gracias. El único problema es que no nos avisaron a tiempo que salía el día de ayer publicada esta nota. Entonces ya va a ser un poco complicado que ustedes adquieran el ejemplar del día de ayer del periódico El Universal. Ya va a estar medio complicado, ¿no? Pero ya está en internet la nota, a través del portal de internet del periódico El Universal, en la sección Tu Cartera, para que la chequen. Aquí, por ejemplo, les voy a leer un breve fragmento de la parte que nos corresponde, donde me entrevistan a mí. Muchísimas gracias por este honor de la entrevista. Ya hemos tenido varias entrevistas en el pasado con el periódico El Universal. Esta me gustó mucho, muy bien llevada también. Dice Defensa del Deudor que las personas se endeudan con los meses sin intereses porque en México hace falta más cultura financiera. Los mexicanos no conocen su techo de endeudamiento y gastan de más, dijo la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, en este caso representada por su servidor. Expresamos que en el país las personas no saben con certeza hasta dónde se pueden endeudar y recordamos que no deberá destinar más del 30% de sus ingresos totales al pago de pasivos, es decir, al pago de sus deudas. Y aquí entran el pago de las tarjetas, créditos diversos como créditos automotrices e hipotecarios. Finalmente, bueno, en esta parte de la entrevista, porque hablamos más adelante, pero solamente les voy a leer este fragmento, dijimos que el esquema de meses sin intereses se diseñó para un pago puntual, eso es, que no podrá rebasarse en una mensualidad, ya que se lo comerán los intereses y saldrá más caro el producto o el servicio que compraron. Es bien importante, los meses sin intereses tienen una fecha límite de pago, como cualquier crédito, pero para que se cumpla esta condición realmente de los meses sin intereses, se tienen que pagar de manera súper puntual. Si nos atrasamos, se cancela la modalidad de meses sin intereses y entonces se genera un crédito normal que genera una tasa de interés mensual. Y es cuando se complica toda la situación. Algo que me parece fantástico de esta nota es que también piden la opinión de nuestra queridísima amiga Sofía Macías. Ella es autora del libro Del Pequeño Cerdo Capitalista. Un libro sensacional que les recomiendo mucho. Aquí hemos regalado ya varios ejemplares. Vamos a tener más próximamente, estén muy pendientes. Vamos a tener más ejemplares de este libro tan magnífico para todos ustedes. Y aquí la entrevistan a ella también, especialista en finanzas personales, nuestra amiga Sofía Macías. Enhorabuena para ella, le mandamos un saludo y pues también piden la opinión de la Conducef y de otras personas, autoridades todos en la materia. No se pierdan esta entrevista, este reportaje, este artículo que salió publicado el día de ayer en el periódico El Universal, pero que por fortuna, gracias a la magia de la internet, antes cuando se nos pasaba un artículo de un periódico, pues ya no había nada que hacer, ¿no? Se perdía, no ser que fuéramos a la hemeroteca, cosa bastante complicada. Hoy por hoy, nada tan sencillo como sentarnos ante el ordenador, buscar la nota en el internet y listo, ya la tenemos. Sección Tu Cartera del día de ayer del periódico más importante del país, El Universal, donde los meros meros, donde los que sí sabemos de estos asuntos, hablamos del tema, un tema tan relevante y tan importante como es este asunto de los meses sin intereses, que sirven mucho sobre todo a las personas que todavía no caen en este problema de la morosidad, ¿no? Que todavía tienen esta fortuna de que no se encuentran sobreendeudados y así pueden entender exactamente qué es lo que pasa con esto de los meses sin intereses, ¿no? Porque luego el bombardeo mediático es terrible, sobre todo en estas temporadas cercanas a fin de año, el Buen Fin, para ser más específicos. Y pues ya ven ustedes las tiendas comerciales, las grandes tiendas comerciales, cómo se manejan con ese asunto de los meses sin intereses, donde los dan a diestra y siniestra, sin tener ningún cuidado sobre la capacidad de endeudamiento de la gente, dividen una televisión a 48 meses sin intereses, o sea, increíble, pero cierto. Cuando terminamos de pagar la tele, pues ya va a ser un poco obsoleto nuestro televisor, ¿no? Para cómo avanza la tecnología hoy en día. Mucho cuidado. mucho cuidado con este asunto de los meses sin intereses. Por ahí Paloma nos dice, hola, que si podemos apagar la música, ya la apagamos, ya estamos hablando de temas financieros, de deudas, de meses sin intereses, etcétera. Ahorita les vamos a dar la lista de las personas que, algunas, porque no nos va a dar tiempo de mencionarlos a todos, algunas de las personas que pagaron sus deudas, algunos de nuestros amigos afiliados a Defensa del Deudor, que con nuestra ayuda y apoyo han pagado sus deudas durante la primera quincena de abril, para que ustedes vean que sí se puede, y de paso escuchen, a lo mejor una de esas le deben a alguno de estos bancos, y dicen, ah, pues yo también le debo a Banamex, y veo que está dando un descuento bastante atractivo a través de mis amigos de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, pues de inmediato pido su ayuda, ¿no? De eso se trata, de que ustedes acaben con sus deudas. El día de ayer tuve una junta aquí en la organización en relación a algunos temas que teníamos pendientes, entre ellos el tema de mi amigo Francisco, que está afiliando su crédito PYME. Tuvimos un espacio de unos cuantos lugares para afiliaciones de crédito PYME hace unas semanas. A él se le asignó uno. Se van a poner en contacto el día de hoy, mi estimado Francisco, a más tardar mañana, nuestros amigos del área de afiliaciones. Les hacen falta unos datos para tu contrato de afiliación, no te preocupes, cosa muy breve. Tú les das los datos y en una hora después de que se los des, ya tienes tu contrato de afiliación. Esto no lo sabía yo, una disculpa enorme, para eso tuvimos esta junta, para que me informaran de todos estos menesteres, de todos estos detalles. Pues ya me dijeron y ahí está. Por eso todavía no te llegaba tu contrato y yo presionando a una pobre chica que trabaja aquí con nosotros, que está encargada de llevar esto, y hasta ayer me entero de por qué todavía no te llegaba tu contrato de afiliación en relación a este crédito PYME, mi estimado Francisco. Ya hoy o mañana más tardar se están poniendo en contacto contigo directo de nuestra área de afiliaciones. Sonia Elizabeth, muy buenas tardes, Sonia. Estoy mandando saludos a nuestros amigos que se encuentran en el chat de la estación www.radiodd.org. Ahorita nos vamos con nuestros amigos tuiteros, que si no luego, híjole, me dicen mis amigos tuiteros que qué onda. Pero ¿saben qué pasa? Que no me está abriendo el Twitter. Yo creo que me sale la ballenita esta, la famosa ballena con los pajaritos. Ah, ahí está, ya abrió el Twitter finalmente. Quería yo mandar saludos a mis amigos tuiteros y me sale la famosa ballena voladora, que es el terror en Twitter, la ballenita, ¿no? Pero ahí está ya. Finanzas y tributos, le mando un saludo a través de Twitter, Gustavo, Juan Villalbencio, María Muñoz, Caleb, Eduardo Vázquez, José David, MBA Consultores, Fórmulas Exitosas, Cristina Lisiaga, Luis Ángel Maldonado, Robert Naranjo, Blanche Gus, Javier González, Amputech Ture, Isaac, Miguel Carvajal, a nuestra amiga Isela Muñoz del Peso Nuestro, por supuesto, Meta 7, el periódico El Financiero, donde también hemos tenido mucha participación. Le mando un saludo a mis amigos del periódico El Financiero, Saber Gastar, Metros Cúbicos, nuestros amigos de Metros Cúbicos, saludos afectuosísimos. El periódico El Universal, por ahí anda también escuchando este programa, van saludos muy, muy afectuosos para ustedes también, por supuesto. Les mando un saludote, les mando un abrazote. Qué bueno que nos escuchan a través de Twitter. Ahora sí, vámonos a las asesorías aquí en el chat de la estación. Un saludo, muchas gracias. Francisco ya quiere dar los datos de aquí para que manejemos su cuenta. Claro que sí, Francisco, ya. Danos chance nomás estos días. Te lo juro que hemos tenido muchísima chamba, pero ya está. El asunto, el reporte de llamadas, mi estimado Francisco, ya lo pasé el día de ayer. También hoy o mañana se están poniendo en contacto contigo. Son 48 horas después de que se manda el reporte. Así que hoy o mañana se están poniendo en contacto contigo de este asunto del reporte de llamadas, mi estimado Francisco. Tapatía, muy buenas tardes, un caluroso día allá en Guadalajara, nos manda saludos Tapatía. Acá también está haciendo mucho calor. Ahorita les digo qué es lo que pasa con este asunto. Muy bien, muy bien. Perfecto, es que me está llegando en este momento un correo electrónico, lo estoy leyendo. Omar Arellano, aquí empieza el programa en vivo, nos dice Omar Arellano, pues ya comenzamos, mi estimado Omar. Muchas gracias a todos. Helvi, productor de otros programas de radio, por ahí anda también. Gato Malo dice que le mandaron su contrato para afiliarse, pero no tiene el dinero para pagar el contrato, que si podrá pagarlo después, en unos 10 días, y que si aún será válido, que si aún lo respaldaremos. Claro que sí, mi estimado Gato Malo, pero ¿sabes qué? Que eso lo tienes que informar directamente, lo tienes que informar directamente a nuestra área de afiliaciones, porque si no, pues va a estar complicadísimo. Aquí, pues yo no sé cuál sea tu número de contrato, ni cómo te llames, mi estimado Gato Malo. Entonces eso lo tienes que checar directamente al área de afiliaciones, avisarle, ¿sabes qué? Soy Gato Malo, mi contrato es este, necesito por lo menos unos 10 días para pagarlo y no hay ningún problema. Nosotros te apoyamos, mi estimado Gato Malo. Desde luego que estamos totalmente en vivo aquí en esta estación de radio de asesoría legal, en este momento las 3 de la tarde con 21 minutos. Hoy que estamos ya a 18 de abril del año 2013. Dice Helmi a través de Twitter, que nos manda un saludo a todos los tuiteros que escuchan la radio de la defensa del deudor. Muchísimas gracias a mi amigo Helmi, productor de estos programas de radio y encargado de nuestro centro de atención y asesoría legal que vamos a tener ya en Guadalajara en unas cuantas semanas. Ahora sí, Tapatía nos dice que requiere una asesoría, que nosotros recomendamos para adquirir una vivienda, que esta sea adquirida por crédito Infonavit, por crédito bancario o por crédito Cofinavit. No, definitivamente por crédito bancario. Al final del día, por increíble que parezca, los bancos manejan las tasas de interés más bajas. Muchas veces, muchas personas nos dicen, bueno, es que el Infonavit es un derecho del trabajador y lo tengo que hacer valer. Sí, muy bien, estoy de acuerdo en ese sentido. El problema es las condiciones del crédito. El Infonavit es un crédito que se da de manera muy sencilla, solamente se requiere cumplir una serie de puntos para que tengamos derecho a este crédito, pero el problema son las condiciones, cómo lo vamos a pagar, qué cantidad vamos a pagar, a qué nos estamos obligando. Será muy derecho del trabajador este asunto del crédito Infonavit, pero las condiciones son muy desfavorables. Desde el momento en que el crédito se maneja bajo el sistema de veces salarios mínimos. ¿Esto qué quiere decir? Que el crédito Infonavit va a subir cada año, nuestro crédito que nos está otorgando el Infonavit, va a subir cada año en relación al salario mínimo, que a lo mejor sube unos cuantos centavos, a lo mejor sube un peso o dos, pero sumado o multiplicado más bien por la cantidad que nosotros debemos, se nos va a incrementar nuestro pago de una manera importante y es muy difícil lograr liquidar estos créditos, aparte que los plazos son muy largos. Y que si nosotros perdemos el trabajo y luego conseguimos un trabajo donde ganemos menos, nuestra mensualidad de este crédito no va a disminuir. Entonces deben tener mucho cuidado en ese sentido. Muchas veces pensamos que como es un derecho del trabajador, las condiciones del crédito son más favorables, pero la realidad es que no es así. Siempre es mejor un crédito bancario con una tasa de interés congelada, ¿sí? Que quede ya fija, que nos den una tabla de amortización donde venga reflejado cada uno de nuestros pagos. ¿Qué cantidad de nuestro pago se va a capital? ¿Qué cantidad de nuestro pago se va a intereses? Y ya con eso vamos a saber nosotros qué crédito es el más conveniente, pero definitivamente, y por increíble que parezca, siempre es mejor un crédito bancario para este asunto de las hipotecas. Selene, ¿cómo estás? Te mando un saludo, Selene. Dice Tapatía que gracias a Dios su futuro esposo sí cuenta con la suficiente solvencia económica para cualquiera de las opciones. Definitivo, que se vaya por el crédito bancario para su hipoteca, Tapatía. Ahorita HSBC tiene una promoción, no por hacer comercial ni nada, no vayan a creer que es por comercial. HSBC tiene una promoción que bajó su tasa de interés de manera interesante, pero digo, no porque yo les esté diciendo esto quiere decir que recomiende yo HSBC, ni mucho menos, no. Le estoy diciendo la información que tengo. Vayan a HSBC, vean las condiciones y comparen cuánto es lo que van a terminar pagando al final de su crédito. Comparen las condiciones del contrato, se pueden adelantar pagos, hay penalizaciones, ¿sí? ¿Qué cuánto les van a cobrar por el seguro del inmueble? ¿Qué es lo que cubre el seguro del inmueble? Comparen todos estos parámetros, todos estos detalles tan importantes y en base a esto, ustedes mismos pueden tomar la mejor decisión, ¿sí? Chéquenlo muy, muy, muy bien. Las deudas en México jamás prescriben. Esto es bien importante, hay que saber distinguir. Es muy diferente el que una deuda prescriba a que se venza el plazo que tiene el acreedor por ley para recuperar ese dinero por los medios judiciales, ¿sí? Son cosas distintas. Las deudas nunca prescriben. Si yo le presto dinero a alguien y en 20 años me lo encuentro, eso no quiere decir que como ya pasaron 20 años, esta persona dejó de deberme dinero, ¿no? Me sigue debiendo. A lo mejor yo ya lo doy por perdido, pero la deuda por sí misma sigue existiendo. Me debe ese dinero y me lo tiene que pagar o me lo tendría que pagar, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la deuda jamás prescribió. Pueden pasar 50 años y me va a seguir debiendo ese dinero, ¿ok? Lo que sí caduca, lo que sí prescribe, lo que sí tiene un plazo, es el tiempo que tendría yo para requerirle el pago por los medios judiciales a esta persona, ¿sí? ¿Me entienden? La deuda sigue existiendo por un lado, pero lo que sí tiene un límite de tiempo es que yo pueda recurrir a los juzgados para cobrar. Y este periodo es de 10 años. 10 años a partir de que venza el título ejecutivo de crédito que respalde dicha deuda. Por ahí hay algunas personas que no saben bien qué es un título ejecutivo de crédito y piensan que el pagaré es el único título ejecutivo de crédito que existe, y eso no es cierto. Existe el pagaré, existe el cheque, existe la letra de cambio, y existen los estados de cuenta y el contrato de apertura de crédito certificados por un contador del banco, ¿sí? Estos también son títulos ejecutivos de crédito con el mismo valor que tiene un pagaré, ¿ok? Entonces, así las cosas, el acreedor, ya sea yo como persona física o un banco como persona moral, tenemos hasta 10 años para requerir el pago de esta deuda utilizando los juzgados, es decir, para demandar a quien nos debe. Aquí hay que dejar algo bien claro. Estos tiempos se renuevan al momento de la venta de la cartera vencida, hablando específicamente de los bancos, ¿sí? Cuando un banco vio que no le pudo cobrar nunca a una persona, por ejemplo, al señor Omar Arellano, no le pudo cobrar este dinero, y decide vender la cuenta, el nuevo acreedor tiene el derecho a utilizar los juzgados, a requerir a un medio judicial para recuperar ese dinero, y estos tiempos se renuevan en automático, es decir, que tiene otros 10 años para así hacerlo. Así está el asunto, así está la situación en cuanto a las deudas. Las deudas nunca prescriben. Si yo presto dinero, puedo requerir que me lo paguen en 10, en 20, en 30, en 40 años, sin ningún problema. Pero ya no podría utilizar los medios judiciales, salvo durante los primeros 10 años, a partir de la fecha de vencimiento del título ejecutivo de crédito que respalde esta obligación. ¿Ok? Dice Helmi que inviten a la boda. Muy bien, pues que inviten, ¿no? Rica 48 nos manda un saludito desde la bella ciudad de Monterrey. Le manda saludos también a nuestros queridos radioescuchas. Feliz jueves, muchas gracias. Dice Francisco que si me reenvía el mail de nuevo. No, mi estimado Francisco, no es necesario. Algo les falta, no sé bien qué. Yo creo que quieren platicar contigo de alguna condición. No sé. Pero ya hablarán ellos en específico contigo, mi estimado Francisco. No te preocupes. Rosma Rosin, saludos desde Guadalajara, que si le podemos decir cuándo empiezan a trabajar por allá, quiere ver si se espera para afiliarse ahí. Pues yo que tú me afiliaba ya, porque luego se nos acaban los lugares para algunos acreedores, para que tengas tu lugar ya y podamos comenzar a llevar tu asunto desde ya. Pero lo puedes hacer cuando tú quieras, Rosma Rosin. Empezamos a operar tentativamente a finales de este mes, pero a veces suceden cosas y tardamos un poquito más. Yo espero que a finales de este mes estemos trabajando ya operativamente al 100% para finales de este mes de abril. Alejandra afiliada dice, muy buena música antes del inicio del programa. Nos manda saludos a todos, saludos especiales a Helmi, muchas gracias. Extrañaba el programa. Envió un correo en este momento, se llama afiliada programa 18-4-2013. Vamos a ver el correo que nos manda nuestra amiga Alejandra afiliada. A ver si ya nos llegó. Aquí está. Nos dice que no había podido escuchar el programa. Le alegra hacerlo de nuevo y a nosotros nos alegra mucho que nos escuches nuevamente. Quisiera solicitar el número telefónico y o nombre del abogado asignado a su caso para que se pongan en contacto con la agencia de cobranza y confirmar si es este mismo email al que debe solicitar dicha información. Sí, efectivamente, pero necesitas mandarlo específico. Porque esto no lo reviso yo, mi estimada afiliada, Alejandra afiliada. Necesitas mandar un correo que diga, necesito confirmación de número telefónico. No hay un abogado asignado a tu caso como específico, porque no hay una demanda en tu contra. sino que se te asignan asesores y el asesor que te toque en ese momento es el que te va a atender. Estos pueden irse rotando, no te podrían dar un nombre específico, pero sí, te pueden confirmar el número telefónico y con mucho gusto nos ponemos en contacto con esta agencia de cobranza. Perfecto. Ah, ok, perfecto, te entiendo en relación a lo que me comentas aquí en el resto de tu mensaje. Lo vamos a checar, no te preocupes, mi estimada Alejandra afiliada. De cualquier forma, mira, voy a marcar esto para reenviarlo a nuestra área de atención y que lo chequen, no te preocupes. En este momento lo estoy reenviando. Allá va. Va directamente a nuestra área de atención, mi estimada Alejandra, para que lo revisemos y te demos respuesta. Ya lo mandé, no te preocupes. Regia 48, le manda saludos a Germi. Hola, nos dice hola. Poblano, que cuándo abriremos oficinas por allá, posiblemente para finales de este año o principios del año que entra. Pero si te quieres afiliar, nuestros servicios a nivel nacional, mi estimado Poblano. Los centros de atención y asesoría legal son únicamente para que ustedes reciban asesorías personalizadas, que ustedes puedan acudir a unas oficinas y platicar con calma su caso. Queremos darles una atención más personal. Pero los trámites de negociación y de representación legal se van a seguir llevando aquí en el Distrito Federal, como ha sido siempre. Entonces pueden afiliar sin ningún problema desde ya mismo. Fermico, ¿no? Nos dice que su problema es que hace un momento le llamó un despacho llamado Hypink, amenazándolo por una deuda de 2006 con GE Capital. Acepta que en su momento dejó de pagar, pero el problema es que lo amenazan y le dieron direcciones de sus familiares, nombres, edades, y que si no pagaba el día de hoy, iban a ir porque sabían a dónde trabajo. Incluso le dio la dirección. Bueno, pues sí pueden ir, claro. Es un derecho del acreedor el cobrar el dinero que le debemos. Pero lo tienen que hacer de forma respetuosa, así de sencillo. Habla con tus familiares, si llaman estos señores y se quieren pasar de listos, pues nada más que les cuelguen, no pueden hacerte nada. Al final del día solamente son un despacho de cobranza, mi estimado Fermico. Ni a ti ni a tus familiares pueden hacerles nada. Y a ti únicamente te pueden cobrar la deuda, claro. Lo decía yo, es un derecho del acreedor. Pero siempre de una manera respetuosa, ¿eh? La nota del Universal, léanla, está muy buena. Hablamos esta vez de meses sin intereses. Meses sin intereses, la opinión experta, por supuesto, de los meros meros en la materia. Chequen nada más las personalidades que ahí aparecen. Claro está, nosotros estamos también ahí. Ahí está el link directo a la nota en el Universal del día de hoy. Muy buena, la verdad, muy buena, ¿eh? Saludos a Paulina Gómez, reportera del Universal de Finanzas, de la sección Tu Cartera. Edelmina 2006 nos manda saludos desde Monterrey y van de regreso hasta allá los saludos. Claro está. María Elena Jiménez tiene una deuda con Banorte, no ha pagado por 3 meses. Hoy fueron a su casa y amenazaron a la enfermera que cuida a su mamá. Aún no se van, siguen afuera de la casa. Pues, ¿qué esperan, mi estimada María Elena? Llamen una patrulla. ¿Cómo que ahí siguen? ¿Quién sabe qué intenciones tengan? ¿Quién sabe si en verdad sean cobradores? Con esta inseguridad que se vive hoy en día en México, pues no podemos estar así, con medias tintas. Llame una patrulla, María Elena, de inmediato, que los retiren de ahí. Ustedes deben dinero, bajo ninguna circunstancia son delincuentes y no tienen por qué ser acosados. Jenny acaba de ir a dar el último pago a la tienda de los pagos chiquitos de la tele que le heredó su abuelito. Vaya, finalmente, mi estimado Jenny, acabaste con esa obligación. Es que ahora se oyen muy bajitas los efectos, ¿no? A ver. Ahora te pasas. Ahí está. Perfecto, mi estimado Francisco, quédate al pendiente. Yo creo que sí va a ser por correo electrónico el contacto, ¿eh? No sé bien, pero cualquier cosa estoy a tus órdenes de todas formas. Y habría que ver también, María Elena, cuánto le debes a Banorte. Te podemos ayudar a que liquides esa deuda con un 80-85% de descuento. A lo mejor hasta un 90% de descuento te conseguimos. Para que ya vivas tranquila y no tengas ese problema de que estén ahí yendo a cobrarte, hombre. Dice Maggie Ferreiro que en pasados días nos mandó un mensaje sobre su departamento que tiene con Sólida y el titular es su esposo, del cual se separó hace años, y comentamos sobre que el único que puede reestructurar la cuenta es él con Bancomer. Sí, al ser el titular de la cuenta, solamente él. Pero en su caso él no quiere pagar y mucho menos contactar a la financiera, aún sabiendo que pone en riesgo el bien patrimonial. Y no quiere perder el departamento. ¿Qué puede hacer? desgraciadamente nada, legalmente no puedes hacer nada, porque pues el departamento ante la ley es de tu esposo, ¿sí? Y si no lo quiere pagar, pues es su problema. Así, honestamente, no te lo digo en mala onda ni mucho menos, pero si no lo quiere pagar, ante la ley es así, es problema de él. Yo sé que tú vives ahí, que tú lo ocupas, que a ti te interesa quedártelo, pero el único que puede realizar el trámite es tu esposo o tu exesposo. Solamente él. Ante la ley, el único que figura con la capacidad para hacerlo es él. Te podría extender una carta poder, pero tendría que ser notariada, mi estimada Maggie Ferreiro. Tendría que ser una carta poder notariada. Y es muy difícil que aún así el banco quiera hacer el trámite contigo. Está complicado, ¿eh? Porque tampoco están obligados a hacerlo, aún con la carta poder. Ahí sí, te recomiendo que hables con él, busques conciliar, que le hagas ver que te puedes quedar sin casa y tus hijos de paso, junto contigo, que es lo más importante, considero yo, que hables calmada y tranquilamente con él y que le hagas ver lo importante que es que te eche la mano con esta situación. Así que, mi estimada Maggie, acude con él, habla con él y busca conciliar, busca dialogar, busca llegar a un acuerdo para que tú puedas seguir con el trámite y conserves el inmueble, que al final del día es lo que quieres, ¿no? Rosmar Rosin nos manda saludos desde Guadalajara, que ya le dijimos cuándo podemos abrir. Pero es tentativo, Rosmar, te recomiendo que te afilies. Y ya después, ya que esté abierta la oficina, ya puedes continuar con las asesorías ya afiliada formalmente. Allá, no hay ningún problema. Nuestro amigo Cars, le mandamos un saludo y un abrazote. Espera, ya me llegó, hombre, te agradezco infinitamente. Ya me llegó el paquete con los libros, el mío, el de un servidor. Espérame tantito. Déjame ver dónde me los puso la secretaria. Aquí están. Le quiero agradecer personalmente a mi querido amigo Cars, afiliado a nuestra organización, una persona que ya ha pagado 9 cuentas a través de nosotros. El detallazo que tuvo él y su jefe, por lo que tengo entendido, que me ha regalado el libro de Ezra Bejar, Úrsula en el Jardín de Mis Delicias. Hombre, muchísimas gracias a Ezra Bejar por la dedicatoria y a mi amigo Cars por el detallazo de haberme regalado este libro, que ya voy a comenzar a leer este fin de semana, porque estaba terminando otro. Y no me gusta a mí leer dos libros de manera simultánea, porque, pues, híjole, luego me gusta más otro y le pierdo el interés al primero que estaba yo leyendo y se me hace mala onda con el autor, ¿no? esa es la razón realmente. Entonces yo normalmente leo solamente un libro a la vez, yo creo que muchos de ustedes también, por sus razones propias y particulares. Pero ya este fin de semana acabo el que estaba yo leyendo y me comienzo con este, que tiene mención honorífica en el Premio Nacional Juan Rulfo, para primera novela 2007, esto por parte de Conaculta del IMBA. Muchísimas gracias a mi amigo Cars. Aquí estoy escribiendo la clave, denme un segundo, por haberme enviado este libro. Y también te extiendo las gracias adelantadas de mi amiga Sofía Macías, autora del libro del Pequeño Cerdo Capitalista, porque también a ella le mandó un libro mi amigo Helmi, dedicado y todo por el autor. Y yo creo que le va a fascinar también. Muchísimas gracias a mi estimado amigo Cars. Y nos comenta sobre su negociación para liquidar su tarjeta de crédito de 214 con 21,600. A ver, vamos. Vamos a leerlo desde el principio porque me perdí. También me comenta que ha enviado su negociación para liquidar la tarjeta Santander. Deuda de 214,000 con 21,600. Ya le avalaron el descuento. Fíjense nomás, puras buenas noticias. Ya le avalamos, ya le autorizamos, ya está listo para pagar con el descuento que rectificó, que verificó, que aprobó nuestra área de negociaciones aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y ya va por la décima tarjeta o por el décimo crédito pagado, mi amigo Cars. Nomás para que vean qué descuentazo, ¿eh? Casi el 90%. Mil felicidades, te dije, Cars. Yo te lo dije en programas pasados. La paciencia es la clave. Tú lo sabes mejor que nadie. Y ahí está. Ahí está el resultado. Mil felicidades. Y pues ya, vamos. Vamos de salida de este problema de las deudas. Cari dice, wow, Cars, super descuento que te dieron, ¿eh? Dice Cars a Helmi que qué tal el calor por la Perla. Seguro es mucho más caliente que aquí en el Estado de México. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Yaira nos dice hola. Hola, Yaira. Fermico. Ya leímos el problema de Fermico. Cars le dice a Cari que así es. Costó mucho trabajo aguantando todo. Hasta la entrevista llegó de algún modo reportando estos abusos. Pero al fin, una menos, va por una más. Que es pequeña y listo, libre de deudas, mi amigo Cars, gracias al apoyo e información de Defensa del Deudor. Vamos a aplausos, hombre, nuevamente para mi amigo Cars. Y así como Cars, rapidísimo les voy a leer algunas personas que han liquidado sus deudas con nuestra ayuda. De esta quincena que pasó, la primera quincena de abril, cada quincena, ya saben, les reportamos la lista de algunos de nuestros afiliados, no todos, nada más de los que participan en nuestro foro de asesoría, que han pagado sus deudas con nuestra ayuda. Por ejemplo, Patricia Eugenia le debía a Santander 111 mil pesos. Logramos que liquidara con 11 mil. Se ahorró más de 100 mil pesos. Bájale un poquito a los aplausos. ¿Ya? Ahora sí comienza. Ahí está. Perla Gabriela debía 82 mil pesos a Banorte. Logramos que liquidara con 8 mil pesos. Hombre, vean nomás. Javier de Moore, con quien tuve el placer de hacer una entrevista. Pagó 111 mil, perdón, no es cierto, debía 111 mil. Logramos que liquidara con 20 mil su cuenta de Banamex. Jorge Vargas, 123 mil pesos su deuda. Fíjense nada más a Jorge, debía 123 mil, logramos que liquidara con 7,500. Se ahorró más de 115 mil pesos de Banamex. Juan Carlos, 37 mil pesos a Bancomer, logramos que liquidara con 3 mil, se ahorró más de 34 mil pesos, Juan Carlos. Diego Muñoz debía 258 mil pesos a Bancomer, logramos que liquidara con 50 mil nada más, se ahorró más de 200 mil pesos. Juan Antonio le debía 88 mil pesos a Santander, logramos que liquidara únicamente con 25 mil, se ahorró más de 63 mil. José Eduardo le debía 45 mil pesos a Banamex, logramos que liquidara con 17 mil. Muchísimas felicidades. Y así hay más, muchas más personas que han liquidado sus deudas con nuestra ayuda. Nada más esta quincena que pasó del primero al 15, del primero al 15 de abril del año 2013, ahorrándose unas cantidades formidables de dinero. Ya va a salir publicada, les decía yo que nos faltaban algunas personas y por ahí un dato estaba incorrecto. Ya se corrigió, ya se anexaron las demás personas y ya espero que hoy, ahora sí, salga publicada esta lista de las personas que pagaron sus deudas con nuestra ayuda durante la primera quincena de abril. Y chequen a todas las personas que han pagado sus deudas con nuestra ayuda en las demás quincenas pasadas para que ustedes chequen, digan yo debo más o menos lo mismo, le debo al mismo banco, espero obtener más o menos ese mismo descuento. Mil felicidades a todos los que pagaron sus deudas con la ayuda de Defensa del Deudor. Le dice Car Sakari que se lo agradece, sabe que ella también va a poder liquidar sus deudas. Esta deuda las traía desde el 2008, imagínense nada más. Dormido, felicita a mi amigo Cars, ya pagó otra, él ya va por tres y bueno, aún le queda harto camino por recorrer. Buenas tardes a todos, muy buenas tardes, mi estimado Dormido. Tapatía dice, esta no es consulta sobre deudas, es una pregunta como abogado, ¿qué es más conveniente? ¿Casarse por régimen de bienes separados o mancomunados? Separación de bienes. Bueno, depende, ¿no? Pero yo creo que es mejor que cada quien tenga lo suyo. Siendo muy frío y muy honesto hoy por hoy, pues sabemos bien cómo está la cuestión de relación en pareja y siempre es mejor. Aunque para la mujer definitivamente, y esto es un consejo para mi amiga Tapatía, sin división de géneros, los bienes separados es la mejor opción. Desafortunadamente México es un país muy machista, no un poco, es muy machista, es la verdad. Y es mejor para la mujer que sea por bienes mancomunados, que sea una sociedad conyugal. Ya los bienes mancomunados ya no figuran como tales en el régimen matrimonial. Ahora es una sociedad conyugal. ¿Esto qué quiere decir? Que los bienes que se adquieran durante el matrimonio le pertenecen en igual cantidad, en el mismo porcentaje, a ambas partes, ¿no? Tanto al esposo como a la esposa. Entonces, tomando en cuenta esta situación machista que se vive en México, para la mujer, si es mejor casarse por el sistema este de la sociedad conyugal, y sin caer en esta situación del machismo, en igualdad de géneros, pues es mejor la separación de bienes. Dice Helmi que está por pagar la quinta de Santander, le quedará una. Miren, también mi amigo Helmi, aplausos para él, por supuesto. Ya va de salida también. Fernanda dice que tiene una duda. Sacó una casa con el Infonavit y con la ayuda de una constructora. Va a cumplir un año sin pagarle a la constructora porque no tiene una buena solvencia económica. Le llamaron y le dijeron que su caso ya pasaría al jurídico y que la van a embargar y hasta le pueden quitar la casa. La constructora solamente le prestó 15 mil pesos porque el Infonavit le dio 310 mil. ¿Le pueden quitar la casa? ¿Tiene miedo de que se la quiten? No, no te pueden quitar la casa porque te prestaron nada más 15 mil pesos. Pero sí te pueden demandar y durante el juicio se tiene que llegar a un acuerdo. No te pueden quitar la casa nada más por 15 mil pesos. Imagínate nomás. Ahora, no sé qué firmaste. Tomando en cuenta que se firmó nada más un contrato en relación a este préstamo que te está haciendo la constructora por 15 mil pesos, bajo ninguna circunstancia te pueden quitar la casa. Dice Tapatía que claro, nada más que tenga fecha, porque los requisitos para casarse son infinitos. Dice Tapatía. Ah, Tapatía se nos casa, hombre, pues mil felicidades. Y que todo salga magníficamente bien, que sean muy felices, mi estimada Tapatía. Benny Mosita considera que las deudas nunca prescriben. Considerando que las deudas nunca prescriben, ¿qué pasa con los saldos que quedan en el buró de crédito? ¿Porque se aplicó una quita? Dice Benny Mosita. ¿O por qué se aplicó una quita? Esto es por conveniencia del banco. ¿Por qué los bancos dan quitas? Es la eterna pregunta, ¿no? Aquí les voy a explicar rápidamente por qué los bancos otorgan estos descuentos, ¿sí? En primera, porque los bancos se capitalizan con ese dinero, ¿sí? Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y si ustedes hicieran cuentas de cuánto dinero le han pagado al banco, en realidad el banco siempre trabaja en números negros con ustedes, ¿sí? Aunque les aplique una quita, ustedes le han pagado tanto al banco en el transcurso del tiempo que fueron clientes, que pues el banco no pierde en realidad. Le están pagando puros intereses ahorita. Así que si ustedes le debían 100 mil y les dejan la deuda en 10 mil, el banco no es que pierda 90 mil, no. El banco ya ganó esos 90 mil y mucho más. Esa es la primera parte. La segunda, ¿qué es lo que hace que un banco valga? ¿Qué es lo que hace que un banco tenga esta... ¿Qué es lo que hace que un banco sea el número uno, por ejemplo? ¿Qué es lo que hace que un banco sea el número dos, el número tres? ¿Qué condiciones son las que hacen que este banco tenga esta plusvalía, este valor? Bueno, una de estas condiciones es su nivel de cartera vencida. Si un banco tiene una muy alta cartera vencida, entonces este banco cotiza menos, ¿sí? Y vale por consiguiente menos. Entonces los bancos tienen que mantener siempre un control sobre su porcentaje de cartera vencida. No pueden permitir que esa cartera vencida se dispare, porque eso hace que su banco se devalúe, que valga menos. ¿Me entienden? Y eso para un banco, con la competitividad que existe hoy en día en este rubro, sea algo importantísimo, vital. Es lo que hace que un banco quiebre, es la diferencia entre que siga existiendo y que sus accionistas pierdan hasta la camisa, ¿sí? Por eso es que el banco maneja este asunto de las quitas y los descuentos también, porque al final del día no puede permitir que su cartera vencida rebase ciertos límites o corre el riesgo de incluso quebrar. Y hoy por hoy a los bancos esto no les conviene. Hay ocasiones en las que sí, la mayor parte del tiempo no es así. Estas son las dos razones por las cuales los bancos dan estos descuentos. No es que sean muy buenas personas ni hermanas de la caridad, sino que ven por ellos siempre. Cars le da un agradecimiento a Helmi por poner la Liga del Universal. Eso del Buen Fin los previno con mucho tiempo de antelación. Hombre, muchísimas gracias por esto que nos dice Cars. He ahí las consecuencias, efectivamente, ¿eh? Dice Helmi que aprovechando el tema de casarse, le recuerda que se dedica a grabar eventos sociales, paquetes a precios muy, muy buenos. Y si no quieres que te salgan caras las fotos, pregúntale a Helmi cómo se hace. Cari tiene una duda. ¿Qué onda con FAMSA? Les debe 8 mil de un préstamo. La verdad es que no le alcanza ahorita, ya que su esposo se quedó 5 meses sin trabajo. Pero pues es que apenas están ajustando con el dinero. Tiene una cobranza muy fea. Por cierto, sí, ya lo sabemos. Terrible. Que si creemos que puedo tener una quita. También una pequeña duda con su tarjeta amiga de 4 mil pesos, que es de una financiera. En ambos casos se puede obtener un descuento, pero no son descuentos como manejan los bancos. En ambos casos te van a hacer la condonación de intereses y vas a pagar lo que debías cuando dejaste de pagar, mi estimada Cari. Dice Francisco que plazos hasta de 360 meses. ¡Wow! No, 360 meses, no. No, 360 meses. Pues una casa, ¿no? Se compra 360 meses. No, y ni una casa, ¿no? ¿Qué casa se compra 300? Bueno, podría ser. Mariana nos dice que qué tal, buenas tardes. Sí, pues imagínate, 10 años son 120 meses. Solamente una casa a 30 años. Mariana dice que el día de hoy se termina el ciclo de un grupo de CAME microfinanciera, el cual no puede terminar de pagar. Quisiera saber qué es lo que va a pasar. Adeuda 900 pesos, pues te los van a cobrar. Te los pueden cobrar a ti o a cualquier miembro del grupo. Trata de juntarlos y pagarlos a la brevedad para que no se acumulen muchos intereses. Tarasca 2012, a la que voy a entrevistar ya muy pronto, ¿eh? Estén pendientes. Nos envió un correo de contacto, es una carta de un despacho de Banco Azteca, hace un año dejó de hacer sus pagos. Se empieza a preocupar, vamos a ver la carta de nuestra amiga Tarasca 2012, que aquí está, en lo que descarga, que aquí tenemos un internet pues bastante decente. Es una cédula de notificación, le mandan a nuestra amiga Tarasca 2012, estos señores del despacho. No, hombre, nada, nada, no te preocupes. Papelito sin importancia, sin valor legal alguno, elaborado por un cobrador con mucha imaginación, pero con nulo conocimiento de leyes, ¿no? Y para cómo se pone, licenciado Joel Villagómez Vázquez, se pone aquí muy rimbombante. No pasa nada, una cartita más de amor, como les decimos por acá, de un cobrador. Hasta la luna de miel la cobranza, si no paga, dice Helmi. Ah, los plazos de hasta 360 meses los da Helmi. Ah, ya entendí. Ah, ok, con razón. Dice Carlos a Tapatía que aún así podría decirse que es más fácil separarse, pero no. Es muy difícil separarse, ya que para eso uno debe estar casado. Ok. A Helmi le van a aplicar el CENET, claro, y la vamos a defender, por supuesto, a nuestra amiga Tarasca, ah, perdón, nuestra amiga Tapatía, por supuesto. Dice Marce, que es de Tijuana y le parece fantástico el programa, allá en Tijuana, ¿a dónde puede acudir para asesoría? No tenemos centro de asesoría legal allá en Tijuana de momento, pero puedes obtener toda la asesoría que gustes a través de este programa o mediante nuestro foro de asesoría legal en internet, 24 horas al día, 365 días del año, mi estimado Marce. Cars dice que ya no estará uno sin temor. Si se casa por bienes separados, tendrán consecuencias, al igual que con bienes mancomunados o con sociedad conyugal. Lo mejor es conseguirse una pareja con varios bienes y así la pareja que no tiene bienes saldrá ganando. Bueno, tampoco se trata de eso, ¿verdad? Imagínense que por eso busquemos pareja. ¿A dónde vamos a ir a dar? Paco 001, muy buenas tardes. Le mandamos un saludo súper afectuoso. Le manda saludos a todo el chat, mi amigo Paco 001. María Elena Jiménez debe 95 mil pesos a Banorte. Te podemos ayudar, y muchísimo. Ya escuchaste los descuentos que te podemos conseguir. Mira, aquí, por ejemplo, a nuestra amiga Perla Gabriela le debía 82 mil pesos a Banorte. Logramos que liquidara únicamente con 8 mil. Se ahorró más de 74 mil pesos nuestra amiga Perla Gabriela, afiliada a nuestra organización. Ahorita te vamos a poner el enlace, mi estimada María Elena, para que te puedas afiliar y nosotros nos encarguemos de todo tu problema. Dice María Elena que nos amplía absolutamente todo lo que debes de doctores, farmacias y hospitales. Su madre lleva 10 años desde el primer infarto cerebral y quedó con demencia. Hombre, qué lástima, qué tragedia, pero a seguir adelante. Ya está muy grave, por eso le preocupa el que las amenacen. No te preocupes, apóyate en nosotros. Somos la organización de ayuda al deudor más importante de América Latina y aquí sí vas a obtener una solución a este problema, María Elena. Tarasca 2012 dice que la empresa en la que trabaja ya le va a pagar su quincena con cheque, por lo tanto podrá suspender los pagos de una tarjeta de crédito y un crédito en Bancomer, dos deudas menos. Va al pendiente para afiliarlas. Perfecto, mi estimada Tarasca 2012. Dice María Elena que la enfermera salió con el perro, un Sharpei, con el teléfono en la mano diciendo que estaba reportando y se acaban de ir. Eso es todo, mi estimada María Elena. ¿Qué pasó con esos aplausos? Hombre, andan dormidos. A ver. ¿Qué es lo que tienen que hacer, mis queridos radioescuchas? Hagan valer sus derechos. Ustedes son deudores, no delincuentes. Que el cobrador no se quiere ir, le llaman a la patrulla. Es más, a veces ni hay que llamarle a la patrulla. Con la simple acción de salir con el teléfono en la mano como hizo la enfermera de la mamá de María Elena. Con eso el cobrador dijo, ups, me voy a meter en un lío legal, mejor, patitas pa' qué las quiero, y a correr, pues, si no son tan tarugos, diría mi abuelita, a quien por cierto le mando un saludote. Ha estado delicada de sus ojitos, hombre, pero ahí la lleva. Mi abuela es una mujer fuerte y va a salir adelante. María Elena dice que hoy mismo intenta inscribirse con nosotros. Claro que sí, estamos a tus órdenes, María Elena. Alejandra afiliada dice, así pasa con los libros. Ah, ya, con el que estaba yo leyendo, va. Peor, ella tiene un libro para la bolsa y el de la casa. Le encanta para festejar cuando pague su deuda, comprará dos libros que le gusta mucho para que se comparta al auditorio. Hombre, muchas gracias. Hombre, no tienes nada que agradecer por la respuesta que te dimos. Para eso estamos a tus órdenes, mi estimada Alejandra. Y le manda un aplauso a todos los que pagaron su deuda. Gato Malo dice que la historia es la siguiente. Revisó sus correos no deseados y vio el correo de su contrato, el 8416. Y pues es de hace 8 días. Recibe una lana en 10 días, que serían ya 18 que lo mandaron. Ya no lo entendí. Y su preocupación ahora es que no lo respaldemos. Comunícate a la brevedad, mi estimado Gato Malo. De todas formas, ya en este momento me escucharon mis amigos de Atención, porque siempre escuchan estos programas de Atención a Defensa del Deudor, el contrato 8416 de nuestro amigo Gato Malo, para que lo esperemos 10 días para el pago de su inscripción, no hay ningún problema. Dice Telvina que si su contrato se afilió a una cuenta de Liverpool vigente, la cual ya liquidó sin necesidad de negociar, famosos pagos sin intereses, debe reportarla con nosotros para hacer un lugar a otra persona. Sí, claro, por favor, porque a lo mejor ese lugar lo podemos ocupar para alguien más. O la deja así hasta terminar de liquidar sus deudas y demos de baja el contrato. No, repórtalo, no seas malita, Telvina. Repórtalo a nuestra área de afiliaciones, porque sí, es posible que ese lugar le sirva a alguien que se quiera afiliar, que tenga deudas con Liverpool. Paco 001 felicita también a todas las personas que ya pagaron, enhorabuena. Fermi, hombre, no tienes nada que agradecer. Ahora, ¿cómo le puede hacer para liquidar su adeudo? Que este no rebasa los 3,000 pesos, pero no sabe con quién se acerca para que le den información. No te preocupes, Fermico, refréscame la memoria, porque, híjole, ve nada más cuántas asesorías damos. Refréscame la memoria, quién es tu acreedor, y te ayudo a contactarlos. Paco 001, que si es posible obtener, digamos, un 90% de descuento con una deuda en Banamex. Es posible, pero poco probable, ¿eh? Es posible, pero poco probable. Banamex normalmente no da descuentos tan altos. Rafa Kuhn, después de recibir una demanda de Scotiabank, se ampararon. Decidieron entregar la casa y ahora no quieren recibir la dación en pago, que si le podemos apoyar con ese asunto. Es bien fácil, déjala así, desocúpenla, ya no la habiten y dejen que al final no le quede otra opción al acreedor más que aceptar la dación. Ustedes están en la mejor disposición, si ellos no quieren es su problema, no de ustedes. Selene, claro que sí, ya te mandé saludos, mi estimada Selene, por supuesto. Omar Arellano, saludos. Claro, a todo mundo. Salté a Alejandra afiliada. No, no te salté, sí te leí. Bueno, ahorita lo checo. Si te salté, escríbemelo de nuevo, mi estimada Alejandra. Ver, disculpa, tuvo una deuda con una tarjeta. Fue un monto de 18,000, ya le mandaron su carta finiquito. ¿En cuánto tiempo estará fuera del buró de crédito? Depende cómo se haya llevado a la negociación. Si lo hiciste bien, ya, en 6 meses te dan crédito. Si lo hiciste mal, unos 6 años, mi estimado Ver. Pregunta que cuánto tiempo de retraso lo sube Tiendas Coppel a buró. Uno está en el buró de crédito desde el momento mismo que obtiene uno un crédito. Lo que cambia es la calificación, buena o mala. Desde el momento que uno deja de pagar, a partir de ese momento, la calificación comienza a empeorar. Pero no es que nos suban al buró. Estamos en el buró desde que obtenemos el crédito mismo. Selene, le mandamos un saludotote. Pregunta Tarasca que cómo le hace para afiliar sus dos deudas con Bancomer para las futuras negociaciones. No ha dejado de ser afiliada. Bien fácil, comunícate a nuestra área de afiliaciones, mi estimada Tarasca. Y hay uno de nuestros ejecutivos de la mano te ayuda para que puedas anexar esas cuentas a tu contrato. Alej, necesita ayuda. Pregunta Ale, que tiene un problema con un saldo con OPDM. No tengo idea de que sea OPDM. Pero ¿qué creen? Que ya se acabó el programa. Recuerden que hoy tenemos programa en la noche. Así que si uno de ustedes se quedó con alguna duda, no le alcanzamos a dar respuesta a su pregunta, pues hoy en la nochecita, a las 9 de la noche, totalmente en vivo, les podremos ayudar una vez más. Cachanilla nos dice que es afiliado, ha tratado de comunicarse vía telefónica para preguntar cómo va su caso, le contestamos y dijimos que estaban todos los asesores ocupados y le tomaron los datos Y es hora que aún se comunican con él. ¿Cómo es posible, mis queridos asesores? Es que luego tenemos mucho chamba, no es por excusarlos, ni mucho menos. A veces hay muchísimo trabajo y tardamos un poco en comunicarnos. Pero mi estimado Cachanilla, pásame tu número de contrato por este medio y ahorita mismo lo encargamos. No te preocupes, mi estimado Cachanilla. Caro 66264, muy buenas tardes. Ah, ya, perfecto. Bueno, pues ahora sí, ya se acabó el programa. Les mando un saludo muy afectuoso. Cachanilla, aunque se acabe el programa, aquí en el chat me puedes poner tu número de contrato, ¿eh? No te preocupes. Y ahorita mismo pregunto a ver qué onda con la asesoría para ti. Y a mis queridos radioescuchas, les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado esta tarde. Les recuerdo que hoy tenemos otro programa totalmente en vivo a las 9 de la noche de Deudas, Dudas y Soluciones para que podamos ayudarles a resolver sus problemas de deudas. Les mando un saludo, pasen excelente tarde, muy buen provecho y hasta hoy por la noche.